El depredador más icónico está llegando. Aquí no eres el depredador, eres la presa. No podés perderte. Depredador, Tierras Salvajes, 6 de noviembre. Solo en cines. Tickets ya disponibles.